Palabras que nos alojan. Podríamos pensar en una casa. Lugares que nos alojan. Que resisten nuestro centro. Historias que nos reciben. Un balcón, luz tenue y un sonido de radio. Y en algún lugar, radio por medio, alguien que nos aloje. Alguien que nos aloje. Alguien que nos aloje. Ábreme la puerta. No puedo. Caminé muchos kilómetros para verte. Ábreme. No, no puedo. ¿Estás enojada? No, no estoy enojada. Entonces ábreme. No puedo. ¿Podrías, aunque sea, darme un poquito de agua? No, no puedo. Entonces hay algo que no me estás diciendo. Algo que me estás ocultando. Es que... tengo trabada la puerta. La puerta está hinchada desde hoy a la mañana. Ah, era eso. Ya vengo con un taladro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo está la querida audiencia que nos acompaña todos los domingos de 20 a 21 por Radio Universidad? 103.3. Yo soy Magalí Sinopoli y enfrente mío tengo a Patricio, Pato, Maniano. Perdón, Maga, porque me había sentado como al costado. Me dijiste enfrente mío. Es justo, verdad. Pero me di vuelta enseguida. Muy bien. Lo arreglé. Estuviste como hay cámaras ahora en el estudio. Sí, sí, estuviste rapidito. Sí. ¿Cómo estás, Pato? Bien, todo perfecto. ¿Qué tal tu semana? Genial. Me encanta cuando venís impactado, positivo. Impactado y devaluado. Devaluado, sí, principalmente. Estamos todos devaluados por el piso. Sí. Y los regalos ya me armaron. Pero la verdad es que estoy contento que ahora tantas cosas sin IVA se pueden comprar. Sí, vamos. No encontré la diferencia todavía mucho. Pero... tenés que buscarla y comparar, dijeron. Capaz que vos encontrás. No estoy caminando. Claro, vos capaz que encontrás un yogur, dijeron, a 45 pesos en algún lugar y en el otro lugar a 85. La misma marca, mismo gusto, mismo todo. Ah, podemos revender. Entonces. Revender. Totalmente. Qué bueno. Primero recordarles que nos pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram como Alguien que nos aloje, el programa que los acompaña todos los domingos de 20 a 21 y que de a poco se está convirtiendo en un clásico de la City Rosarina. Para el día de hoy tenemos la editorial, por supuesto, inevitable no tocar las cuestiones que están pasando en el país entero, que preocupa a todo el mundo. Tal cual. Por el otro lado, la noticia guacha, la noticia que no tiene ni padre ni madre, y nosotros la alojamos, por supuesto. Tenemos también el segmento de investigación, acá con mi compañero, que nos hemos convertido en unos exhaustivos investigadores. Y seguimos con fantasmas. Seguimos con fantasmas, así que los que tengan miedo, bueno, tripa corazón y sigan escuchando. Y por el otro lado, y últimamente, estamos muy, muy, muy investigadores y nos encantan las curiosidades del mundo. Y acá mi amigo Pato les va a contar una... Una fruta que mata. Sí, una fruta que mata. Y es, encima es una fruta que la encontrás a cada rato, o sea que atenti. Sigan con nosotros, de 20 a 21, 103.3. Esto es Alguien que nos aloje. Maga Sinopoli y Patricio Maniano. Radio Universidad 103.3. Nos vamos con nuestras valijas a Uruguay. Nos recibe Tabaré Cardoso, uno de los fundadores de la murga Agarrate Catalina. Él nos dice que la vida es una tragicomedia. No, Cartu investiga. Los dos investigamos. Pato, en nuestro segmento de investigaciones, hoy te tengo una noticia muy fantasmagórica. Viene todo muy fantasmal, ¿eh? Sí, sí, sí, porque resulta que hay muchos fantasmas en Rosario y la gente tiene que saber los lugares. Tiene que saber, porque por ahí hacemos... Es más, podemos hacer la ruta del fantasma. La ruta del fantasma, que claro. Que para la ciudad le viene bien algo turístico. Totalmente, por eso, y por tenemos, eso. Tenemos... Hay un montón. Ni empezamos, te digo que hay casas a lo loco, ¿eh? Hay un montón. ¿Y te acuerdas cuando decíamos que los fantasmas también podían tener un trabajo? Sí. Bueno, resulta ser que este fantasma que les vamos a contar hoy era empleado municipal. Ah, mirá. Sí, sí. De acá de la ciudad de Rosario. Mira. Se trata de Luis Montenegro, las declaraciones que vamos a tomar. Era un funcionario municipal y reveló que la figura de una mujer sin rostro, que dijo llamarse Yolanda, se le apareció en un baño y le pidió que deje las luces encendidas de noche. ¿Esta fue hace poco, Maga? Hace poco, hace un par de años. Ah, mira. Sí, todavía estaba la presidenta Cristina. Ah, bien. Sí, cuando ocurrió. hace ya 3 años, 4, 3, 4. Sí, sí. Bueno. Pero después siguió apareciendo Yolanda. Pará, no te adelantes, escucha. Ese día de la bandera de ese año fue el último del mandato de Cristina. Todo el mundo recuerda ese día porque justamente a horas tempranas trabajaban justamente en la entrega de credenciales, los medios de prensa, cobertura del acto central del 20 de junio, había muchos inspectores de tránsito por la zona y resulta ser que este Lucio Montenegro, que era un inspector de tránsito, participaba del operativo ahí en la calle Buenos Aires y Santa Fe, en el Palacio de Leones. Siempre cortan. Ante la duda siempre cortan esa calle. Y sí, es muy transitada. Claro, está el monumento, está el Palacio de Leones. Está la intendencia, claro. Y está la intendencia, totalmente. Bueno, y este inspector de tránsito pidió permiso para ir al baño. Ingresó al edificio municipal. Ah, vos podés, por ejemplo, si vos venís por vos venís con los nenes así, no, por la plaza, decís, ah, ¿puedo pasar? Le tocaste timbre, ¿puedo pasar? Le decís a la tía Moni. No se puede. No se puede. Este era el caso porque estaban trabajando. Tenés que ser. Ser un efector público. Claro. Bueno, resulta ser que este hombre pidió permiso para ir al baño e ingresó al edificio municipal por la puerta de la calle Santa Fe. Bien. Luego de unos minutos del ingreso, este inspector, Lucio Montenegro, apareció agitado y todo tembloroso del susto que se pegó y con dificultades de hablar. Mira. No saben lo que me pasó. Yo estaba orinando y una mujer se me metió en el baño del primer piso, pero era rara. Me dijo, soy Yolanda, decile a los serenos que dejen la luz prendida a la noche. Ah, bueno, está bien. ¿Y todo eso le dijo? No, porque Yolanda, es un tema, viste que estoy metiéndome con el sindicato de los fantasmas, el SDF. Sí. El tema es que hay que respetar también su trabajo. A Yolanda le quedó muchas cosas por hacer y que no las pudo terminar en vida. Y viste que hay gente que tiene como ese toque de hay que terminar. Claro. Para ella, terminar el ciclo era terminar con la cantidad de papeles que tenía que trabajar. Y si le van a apagar las luces de noche, ella no puede seguir. Claro. O sea que el mensaje es clarito. Es clarito. Bueno, resulta ser que en el transcurso de los años subsiguientes, por eso, esto pasó hace 3 años, pero en los años subsiguientes siguieron investigando con llamados telefónicos a distintos empleados. Es como que no lo dejaron ahí. Y descubrieron que en la oficina hace varios años trabajó una tal Yolanda. ¿Viste vos? Ahí ¿viste? Tenés. ¿Viste? No, esto no joda. Bueno, luego de largas charlas y una investigación bastante exhaustiva, llegaron a la conclusión y tomando declaraciones a todos los empleados, se encontraron con una coincidencia. Todos coincidían en el relato de que las cortinas de la puerta central se movían. Mira. Y cuando abrían la puerta, todo estaba en orden. No había nadie y las ventanas estaban cerradas. Claro, como un viento fantasmagórico. Claro, entonces Yolanda abrió la puerta a una investigación. Claro. Porque esto siguió hasta el día de hoy. Si vos vas y preguntás por Yolanda, era la empleada fue la empleada del mes. Es más, ahora a nuestro querido Pablito Hapkin, que va a asumir dentro de poco. Sí. Las primeras reuniones van a tener que ser con Yolanda. Que le pasa como el informe de, mirá, esto está así. Son cositas, por ahí, no en cuanto a la política, sino que le va a decir, ojo que esta puerta se abre así, tené cuidado con el ventiluz que se te cae. ¿Viste cositas de la casa? Sí, bueno, sí, Yolanda sí la tiene clarísima. Bueno, y hay que llevarse bien con el sindicato de fantasmas. Sí. Porque te pueden arruinar una gestión. Tal cual. No, te boicotean, se te vienen todo, ya. Viste que venimos contando ya de varios en distintas casas y todavía ni empezamos, claro, Maga. Claro. Así que hay que llevarse bien. Entonces yo le recomendaría para la futura gestión de Pablito que se siente a negociar, que saque los miedos de lado y si le tiene miedo a los fantasmas, que desaparezcan porque va a tener que negociar con Yolanda. Hablábamos de fantasmas. Podemos también alojar a los diablitos. Del disco Runfla Calavera, Mamita Peyote junto a Agarrate Catalina. Diablito. Cae la noche, rompimos freno, perdimos el norte. Soy toda derroche, corazón, si vos querés. Soy toda derroche. En tierras tenebrosas suceden raras cosas que las sombras no dirán. Lo que pasa queda acá. Ancestrales demonios incitan al insomnio y enloquece la ciudad. Fuego eterno arde acá. Los espíritus beben este tónico musical. como diablito, vamos a bailar. Suceden raras cosas que las sombras no dirán. Lo que pasa queda acá. Ancestrales demonios incitan al insomnio y enloquece la ciudad. Fuego eterno arde acá. Los espíritus beben este tónico musical. Como diablito vamos a bailar. Diablito, vamos a bailar. Como diablito, vamos a bailar. Ay, como diablito, no vamos a portar mal. Como diablito, no vamos a portar mal. Como diablito, vamos a gozar. Como diablito, vamos a gozar. Ay, como diablito, qué bien que la vamos a pasar. Como ay, como diablito. Hola, sí, acá Euge de Mamita Peyote. Estoy buscando a alguien que nos aloje, por favor. Justo me enteré de este nuevo espacio los domingos y no podía dejar de mandarle un abrazo enorme a mis amigos Cartu y Magalí. Por favor, alguien que nos aloje, por favor. Abrazo, amigos. Maga, ¿me estás llamando? Sí, Pato, interrumpimos este tema de último momento porque lo tenemos en vivo al profesor Rosenbaum en el auditorio. En cualquier momento empieza con su disertación. Estamos a sala llena. Alumnos, el hijo le pregunta al padre qué es la honestidad. El padre piensa un rato y le dice: imagínate que en nuestro comercio venga un cliente, compra algo por 10 pesos, me deja un billete de 1000 y se va. Ahora viene la honestidad, si se lo cuento o no a mi socio. Apropiado debate que propone el profesor Jorge Rosenbaum. La honestidad, u honradez, es la virtud, que se podría definir como decir la verdad, ser decente, recatado, razonable y justo, por supuesto, no mentir. Desde un punto de vista filosófico, la honestidad es una cualidad humana que consiste en actuar de acuerdo a cómo se piensa y se siente. Eso es la coherencia. En su sentido más evidente, la honestidad puede entenderse como el simple respeto a la verdad en relación con el mundo exterior, los hechos y las personas. En otros sentidos, la honestidad también implica la relación entre el sujeto y los demás, y del sujeto consigo mismo. Pero vamos a preguntarle a Michael Google, nuestra máquina que todo lo sabe, algunos conceptos de honestidad. necesidad de decirte la verdad hasta que me pidas que te mienta. En nuestra valija de versiones, un tema de George Harrison, Mi Dulce Señor, interpretado por sus amigos. Improbable y qué es imposible. los nuevos lineamientos que el gobierno actual está marcando serían claves para cambiar la visión de los votantes en el mes de octubre, pero el futuro económico sigue siendo incierto. La salida de Duhovne, la entrada de Peña y los cambios en materia económica que el presidente Mauricio Macri está delineando serían posibles claves para salirse de la visión poco positiva que denotó las últimas elecciones. Como dijo Albert Einstein, locura es esperar resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Así es que el gobierno actual intenta reconducir el GPS hasta octubre para dar vuelta a los resultados de las PASO. Lo de Duhovne es distinto. Fue el hombre que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero tener alguna chance de mostrar competitivo de aquí a la primera vuelta de Macri debe reconocer todos los días que lo suyo fue un error. Que la falta de empatía ahora muta en populismo rubio y de ojos celestes. Y Duhovne era la imagen y la personificación del ajuste. Es uno de los grandes responsables de que Macri termine su mandato con más pobreza, más inflación, más recesión. No tuvo una sola a favor. Como tampoco tiene la mayoría de su patrimonio en la Argentina, por ejemplo. Pero la realidad no cambiará por la suerte de dos o tres ministros. El presidente candidato está realmente en problemas. O es presidente o es candidato. Las dos cosas pueden hacerlo terminar mal, pero peor puede terminar el país. Es más, la única chance que tiene de mejorar en los números, algo extremadamente difícil, está linkeada directamente con el resultado de los días por venir. Se necesita un acuerdo más que verbal, un tránsito documentado previamente que evite un final con hiperinflación y retiro anticipado del poder. No es una ilusión. Ya ocurrió en el año 1989 con Raúl Alfonsín. ¿Aprendieron alguna lección estos políticos? Fernández está convencido de que no sirve para él ninguna foto con Macri ni ninguna aproximación melosa en pos de la unidad nacional. Fernández es un político clásico en campaña y no quiere que nadie piense en una mimetización con Macri, que hoy es el fruto envenenado de la política argentina. No hay que echarle toda la culpa al ex jefe de gabinete. Para que el país llegue al 10 de diciembre en condiciones más o menos tranquilas, toda la clase política deberá estar a la altura de las circunstancias. Un fósforo puede hacer volar todas las instalaciones. No hay ningún margen para que Macri esté crispado, ni para que el presidente actúe como un niño al que le están a punto de sacar su juguete preferido. El presidente debe dedicarse a gobernar. Si logra hacerlo bien, mejorará sus chances en octubre y podrá entregar el poder en diciembre. De lo contrario, volverá la encarnación del fantasma no peronista que no termina los mandatos. Hago el topollillo como Riquelme, a ver. El año que viene, basta. El año que viene se va a volver a inundar. Dentro de dos se va a volver a inundar. Dentro de tres se va a volver a inundar. Y de cuatro. Y de cuatro. ¡Carajo! Y de cuatro. ¡No se inunda más! Cada día, la luz del amanecer los desafía. Tras el sueño hasta el mundo que nadie quería. Villas, miserias, trapos, hijos de la misma agonía. Inundados, favela da marea. La esperanza no está en el mar, ni en las antenas de TV. El arte de vivir con fe, y sin saber con fe en qué. El arte de vivir con fe. Para Lamas do Suceso. Inundados. Do mal. say to give it a fair, so now it's sad. Internacional, ¿quién es? A ver. A ti te hablo, jovencita, te hablo, mujer mayor. Está bien que estamos en etapas de liberación femenina y eso ha llegado al fin. Al fin y al cabo se termina la opresión machista. Ya están ahí todas ustedes con esos pañuelos verdes tan bonitos. Pues tú sabes que el verde destiñe rápidamente. Y nosotros aquí en Ledesma Corporation tenemos el ideal líquido para que tú mantengas tu pañuelo verde siempre pulcro y siempre brillante. Cosa de que el machirulo no diga, mira, ese pañuelo verde está claro, ese pañuelo verde se ha desteñido. O se vuelva celeste, que eso sería terrible para tu movimiento, ¿verdad? Porque las celestes son otra cosa totalmente distinta. Bueno, nosotros estamos contigo, muchacha. Vamos avanti, avanti con la lucha feminista. Muchas gracias a los amigos de Ledesma Corp, siempre con productos tan originales. Pero ahora tengo que ir al supermercado y cada vez que hagamos esa tarea, recordemos esta canción. Fui al super y me compré una harina. ¡Qué suerte que Macri te saca todo el IVA! Compré atún, choclo y lenteja. Compré una todo el IVA también te saca las ganas del día. A partir de este momento, Radio Universidad presenta Alguien que nos aloje. James Bond es un personaje de ficción creado por el periodista y novelista inglés Ian Fleming en 1953. James Bond es el protagonista de la serie de novelas, películas, cómics y videojuegos homónimos en las que él protagoniza sus propias misiones como agente 007. Su profesión le otorga la denominación de agente encubierto con licencia para matar. Fue interpretado por Barry Nicholson, David Niven, Sean Connery, Roger Moore, Charles Lazenby, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y el último, Daniel Craig. Y hubiera tenido una misión aquí, al terminar, seguramente se hubiera tomado un vinito. Hemos creado un lugar para guardar el sol, la viña, la uva de siempre, el gran vino de siempre y la música de siempre. Ahora, Reserva Blanco San Juanín, el vino de siempre. En la cajita que atesora el sabor de siempre. La cajita de Recero. Recero Blanco San Juanino. Curiosidades del mundo. Presentado por Despensa Digital, gran tienda de novedades. En Rioja 971 o en la web despensadigital.com.ar. Bueno, compañero, ¿qué tenemos en este nuevo segmento de Curiosidades del Mundo? Te tiro el título. A ver. Muchas manzanas te van a matar. Ay, Pato, yo como un montón de manzanas. Comer muchas manzanas te matan. A ver, explícame un poco más. Pero precisamente no es la manzana, sino la semilla. No sé si sabías que la semilla tiene una pequeña dosis de cianuro. No. Sí, te digo que sí. Entonces, en realidad, no es... Vos te podés... tragar la semilla sin masticarla, eso el cuerpo lo permite o lo asimila mejor, quiero decir. Pero el tema es si te pones a masticar las semillas. Dicen que tiene lo que te mata para una persona de 70 kilos, un miligramo de cianuro te puede matar. Y eso equivale más o menos a 200 semillas. Ah, bueno, pero tenés que comerte un montón de semillas. O sea, uno puede comerse por error una semilla y no pasa nada. Pero ya comerte 200 semillas... ¿Y pero el que le gusta mucho la manzana? Bastante pánfilo. No, pero bueno, yo te digo, atención, verdulerías, atento. Porque por ahí si te viene, si ves una... Viene un personaje y se te dice, bueno, dame, me llevo 3 cajones de manzanas, atención. Porque seguro se quiere matar. Es suicidio en puerta, tenés ahí. Atenti. Así que, bueno, atención, verduleros, abrir los carozos para hablar así en sus términos, ¿no? A mí esto me dispara un montón de cuestiones filosóficas, lo de la manzana. Porque si, a ver, pensemos en cuestiones cotidianas, más allá de la manzana, que es la propia fruta de toda dieta, ¿no? Se me ocurre al cuento Blancanieves de Jacob Grimm. Que la personaje principal es envenenada por una manzana. ¿Viste? Todo tiene que ver con todo. Digo, Grimm, ¿no habrá sabido ya de antemano que la manzana tenía dosis mínimas de cianuro? ¿Por eso meten el cuento en la ficción? Posiblemente. ¿La manzana? Marga, posiblemente. O la Biblia misma. Te iba a decir. La Biblia misma. Remontémonos a ver qué opinan ustedes. La Biblia, cuando cita que Adán y Eva comieron la fruta prohibida, la manzana, también no habrán sabido el que escribió la Biblia, el mismísimo autor. Vos sabés que sí, y es más, también podemos decir que, ojo, que en la época de la Biblia había 3 frutas, ¿viste? O sea, tenía banana, naranja y manzana. Entonces, no tenías mucho más para decir. ¿Qué decimos? Que Eva se comió una banana, no queda. No queda. ¿Una naranja? Y una naranja queda, viste, como una cosa media de playa, viste, que se va a hacer un juguito. Un juguito. Una manzana más contundente. Claro. Para un mensaje bíblico, hubiera elegido la manzana. Claro. ¿Vos qué decís? No, totalmente no, pero a mí me dispara esto, ¿no? ¿Qué habrá pensado el mismísimo Jesus, ¿no? Cuando dijo, a ver, pensemos en una fruta. Y bueno, pensemos en esta, que tiene dosis mínimas de cianuro. Exacto. Encaja perfecto con el relato. Exacto. Y tomen nota, por favor, si están teniendo náuseas, vómitos, dolor de cabeza, falla cardíaca y respiratoria, puede ser por la ingesta de 200 manzanas. Ay, pero no se persigan, porque ya veo que ahora nadie más come manzana después de esta nota. Es más, Pato, mira, acá me traje una manzanita para comer ahora. No, tírala. Abrimos nuestra valija de música disco, una versión extendida de Michael Jackson, Rock With You. Thank you. Hola, yo soy Raquel, especialista en el clima. Uy, qué calor que hace acá. Aquí estamos con Raquel y vamos a consultarle cómo viene, para, sobre todo para la gente de campo, cómo viene la temporada de lluvias. ¿Cómo viene, Raquel? Y para mí que no va a llover por bastante tiempo. No hay lluvias por bastante tiempo, pero ¿cuánto tiempo más o menos? Digamos que un par de meses. Y sí, para mí que todo el resto del año que queda. ¿En todo el año no va a haber lluvias? No, para mí que no. No, atención, es una noticia, la verdad que para prepararse, no queremos alarmar a la gente, pero aparentemente no habría lluvias en lo que resta del año. ¿Y cómo viene el año que viene en cuestión de lluvias? Y tampoco, no se sabe. No se sabe, aparentemente el año que viene no llovería tampoco. Y no, hasta ahora no. Esos son los datos que yo tengo. Esos son los datos que tiene y hasta ahora Raquel siempre ha acertado. Muchas gracias, Raquel. Bueno, hasta luego. Este es un bloque que no tiene nombre. No pudimos encontrarle un nombre. Son esas noticias que realmente pasaron y que no vas a poder creer que pasaron. No tiene gollete, decía mi abuela. Tal cual. No tiene nombre, no tiene gollete, no tiene nada. Es un bloque... El bloque guacho. Dale guacho, dale, dale guacho. Dale guacho, dale, dale guacho. Dale guacho, dale, dale guacho. Bueno, vamos con la nota guacha de este programa. Pato, ¿te acordás hace un par de programas atrás cuando te conté que a una señora le amputaron la pierna equivocada? Sí, recuerdo, sí, claro. Bueno, ahora te voy a contar la historia de un hombre que es suena insólito y yo me río, pobre señor, ¿no? Pero fue cierto. Fue por un dolor de pecho y resulta que se llevó a su casa una cesárea. Ah, pero una cesárea, ¿pero cómo? Así como te lo digo. ¿Cómo le van a hacer una cesárea? Así como te lo digo. Resulta ser que un hombre de Louisville, que llamó al 911 después de mostrar algunos síntomas de ataque cardíaco, ahora resulta ser que está demandando al hospital en donde lo internaron, donde los médicos le hicieron una cesárea accidentalmente. Ah, pero qué loco. No, así como te lo cuento. Hay que, es como dijimos en aquel programa, hay que marcar la zona sí, afectada. Sí, viste que yo dije que hay que hacer un tatuaje. Con un tatuaje o un cartel. Tal cual, sí. Algo que aparezca, que sea indicativo. Tu problema, tu dolencia, tenés que tatuar o te lo... Sí. Porque parece ser que esto pasa frecuentemente. Así que ojo a los oyentes. Se llama Leslie Morgan White. Tiene 34 años, yo ya lo maté. No, tiene 34 años. Es un hombre que, bueno, que sufre con una obesidad mórbida. Y que tiene un historial de problemas cardíacos. Entonces llamó al 911 después de sentir un dolor intenso en el pecho. Este White fue llevado al Centro Médico St. Matthews, donde fue trasladado inmediatamente a la unidad de parto, donde fue sometido a una anestesia. ¿Viste la peridural? ¿Sabes? Yo ya sé lo que pasó, Maga. ¿Qué pasó? Me lo imagino. A ver. El problema es el nombre. Leslie, ¿viste? Leslie es nombre de mujer. Entonces, sí. Viste cuando en los hospitales se llena mucho, por ahí le pasó en un momento donde hay mucha gente, 7 de la tarde, viste que todos los nenes están fiebre, está todo colapsado, donde más te duele todo. Entonces, vieron ahí, se mezclaron las camillas y dijeron Leslie, ah, Leslie va para acá, pic. Leslie cesárea. Claro, Leslie cesárea. Y lo vieron gordo. O sea, hay que por eso cuando eligen los nombres para hijos, hay que de alguna manera identificarlo. Tengan en cuenta. Porque claro, Leslie, viste, a mí me suena mujer. Pero ¿y si Leslie es como Sasha o René? René. Bueno, René es ambiguo, ¿no? Sasha también. Sí. Son ambiguos. Bueno, ahí tenés que ir, vas a tener que ir... Con un cartel. Claro. Con un tatuaje sí o sí. O desnudo. O desnudo. Que te van a dar cuenta rápido. Para que no haya lugar a dudas. Pero para mí fue eso, ¿eh? Bueno, según la historia clínica, los médicos intentaron realizar un parto por cesárea de este hombre de 34 años. Pero finalmente notaron que no estaba embarazada o embarazado y que no tenía útero. ¿Qué habrán palpado? Lo que pasa es que, viste que te tapan, cuando los médicos van a operar, te tapan la cara y se dedican especialmente al lugar donde tienen que trabajar. A la zona quirúrgica. Entonces, ¿qué importaba? O sea, ahí, viste, bueno, y aparte a eliminar los postres, viste, porque también... Sí, pero este señor sufre de un problema, no es que es gordito porque come de más. Estamos hablando de un obeso con una enfermedad, un trasfondo. Bueno, ¿y tuvo algún hijo o no? No, resulta que no. Se llevó una cesárea puesta y no y tiene nada. Ningún hijo, no tiene ningún sucesor. Pero bueno, tiene algo para contarlo, bueno. Gracias, Julio, por acceder a esta entrevista. Te queríamos preguntar sobre tu casa en París. Sabemos que sos de juntar bocetos, fotos, algunos recuerdos del día.